Continuamos con nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya lo sabe, hasta la una del mediodía. Y bueno, me gusta estar siempre bien acompañado. Inés, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, buenos días. Empezando el sábado, el fin de... Y qué mañana más agradable, muy ¿eh? Fresquita. Qué fresquita. La verdad que sí, muy agradable. Da gusto caminar por las calles. Y amigo oyente, si usted está desayunando, está en la camita todavía, pues oiga, cuando pueda, anímese, antes que empiece la calor, como dicen aquí, ¿no? Pues aproveche de dar un paseíto por la ciudad, que está verdaderamente reluciente, diríamos, y agradable caminar por las calles de la ciudad. Este es el espacio de la Federación de Asociaciones Vecinales y siempre traemos un invitado, una invitada, y Inés siempre trae de la mano a nuestros invitados, lo atiende muy bien, uh-huh. Y lo sienta aquí en nuestro estudio Félix Ortega. ¿Y a quién nos presentas? Pues mira, hoy tenemos a Javier Moedano, profesor del IES Averroé, de la parte de Educación de Adultos. Y buenos días, Javier. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Igual que vosotros, encantado de este verano razonable y habitable que bien. Nos está regalando la ciudad este año. Qué bueno, qué bueno. Yo no sé quién está haciendo este milagro, pero habría que cuidar a ese milagroso que hace estas cosas tan, tan agradables de estar en una ciudad tan bonita como Córdoba y con un clima tan, tan agradable. ¿Cómo va la vida, amigo? Ya estamos terminando el tema de escolar, estamos más descansados o más preocupados o más intensos. Bueno, hay una mezcla de todo. Hemos cerrado, acabamos de cerrar ayer el curso escolar 17-18 con todos los rituales a los que los profesores de la enseñanza pública estamos habituados, consejos escolares, claustros, reuniones varias para hacer memoria. Y a los que nos toca la responsabilidad de organizar el siguiente curso, pues nos queda trabajo todavía. O sea, oye, que... da la impresión que con los profesores cuando terminan las clases ya no trabajan más hasta septiembre. Y digo, qué bueno ser profesor. ¿Y hasta cuándo estás trabajando? Los miembros del equipo directivo todo el mes de julio. Y nos incorporamos la última semana de agosto. Eso no se cuenta, ¿eh? No se cuenta, y no solamente los miembros del equipo directivo. Es decir, es cierto que bueno, que tenemos la sensación de que el profesorado tiene dos meses de vacaciones de verano, pero el mes de julio siempre un mes a disposición de la administración. Es decir, generalmente hay reclamaciones, sobre todo los finales de etapa, en cuarto de ESO, en bachillerato. Muchos de nosotros además estamos formando parte, en mi caso afortunadamente no, pero otros muchos compañeros de los tribunales de selección de oposiciones que se están celebrando estos días y que también terminan a finales de julio. Hay compañeros que están baremando, hay mucha gente que hace cursos de formación y perfeccionamiento durante este mes. Es decir, que mucha gente vinculada a educación pública trabaja en el mes de julio. ¿Y tú que querías ser profesora? Mira qué complicado, ¿eh? Yo profesora no... Bueno, cuando pequeña todos y sí. Todas hemos... En algún momento hemos querido ser maestro o maestra, ¿no? O médico o médica, ¿no? Bueno, eso menos. Yo menos, la ¿menos? Verdad. Yo jugué un poco a los médicos. Bueno, Javier, el IES Averroé es uno de los institutos donde la educación de adultos tiene más potencia o más capacidad de atender alumnado. ¿Qué oferta educativa dais? Sí, es cierto que tenemos la suerte de que junto con el IPEP en la Fuensanta somos quizá el centro de referencia o decano de la educación de personas adultas en la ciudad. Y eso nos da también un bagaje, una trayectoria envidiable porque podemos echar la vista atrás y reflexionar sobre prácticas educativas que se van adaptando a un contexto cada vez más complicado y más cambiante. Nosotros ofertamos pues prácticamente toda la enseñanza reglada, es decir, tenemos educación secundaria para personas adultas, tanto primero como segundo. Es importante lo de primero porque es un curso que prácticamente está extinguido en buena parte de los centros educativos cordobeses y en el nuestro, junto con el IPEP, se puede cursar. Y tenemos también bachillerato. En la modalidad de educación de secundaria para personas adultas, el alumno o la alumna puede elegir entre la modalidad presencial, acude cada día a clase, de lunes a viernes, o la semipresencial, acude dos veces por semana. Y en el bachillerato solamente tenemos la modalidad semipresencial. El alumno acude tres días por semana, bueno, y en esos días se organiza el horario para que pueda asistir a todas las asignaturas, y una parte importante de la asignatura se desarrolla de manera telemática, a través de una plataforma Moodle. Oye, eso le pasó a Cristina Cifuentes, ¿no? No iba mucho a clase. Sí, no iba. No pasará esto aquí con los adultos, ¿no? Hay uno de los muchos problemas o retos, a mí me gusta más hablar de retos que de problemas, porque bastantes problemas tenemos, de la enseñanza de personas adultas es el absentismo. Es decir, que es complicado y cada vez el sistema laboral lo está poniendo más difícil conciliar tu compromiso con una etapa académica, con el perfeccionamiento, con la necesidad de obtener un título, con la familia, con el trabajo y más aún si eres mujer. Porque, bueno, vivimos o nosotros desarrollamos nuestro trabajo en un barrio, el Distrito Sur, donde todavía el reparto de carga, y mira que se ha avanzado mucho, es evidente que descansa sobre todo en las espaldas de las mujeres. Entonces, bueno, pues con flexibilidad, con mucho cariño, intentamos que si un alumno o una alumna tiene que ausentarse de clase durante algún tiempo por una oferta de trabajo, por precario que sea, tratamos de que no se descuelgue, viene a través de esa plataforma Moodle, que es una especie de aula virtual que está abierta a las 24 horas y donde estamos siempre disponibles para ello y para ella, y recuperando a esos alumnos después de una semana o unos meses de ausencia. Javier, la crisis o la estafa ¿ha cambiado el modelo del alumnado? Sí, muchísimo. El alumno o la alumna tradicional de educación de personas adultas, si nos remontamos a los años 80 o 90, era una persona mayor que no había podido tener la oportunidad de estudiar en su tiempo, a menudo no tenía ni siquiera estudios primarios, y la educación permanente de adultos se dirigía fundamentalmente hacia la necesidad de lograr la alfabetización plena y de incorporar a esas personas a un desarrollo cognitivo, académico, pero fundamentalmente ciudadano, que le permitiese desarrollar su vida laboral, personal, sin ningún tipo de traba. Con el paso de los años, afortunadamente, esos retos se han alcanzado. Y se centran los focos, por una parte, en la alfabetización digital, es decir, ya no solamente, aunque no hay que descuidar todavía la relación con la comunicación verbal, pero es importante que la gente sepa manejarse en las nuevas tecnologías, pero es cierto que con en la etapa previa al estallido de la crisis, muchos jóvenes abandonaron su estudio movidos por el afloramiento de un montón de puestos de trabajo, sobre todo en el sector servicios y en la construcción, y la educación permanente ahora está sirviendo para recuperar a alumnos que abandonaron la ESO o el bachillerato en el año 2005, 2006, 2007, 2008, de manera que ahora hay un equilibrio. Es curioso porque ahora es más plural que nunca la enseñanza de adultos. Tenemos gente mayor, muchas veces jubilada, pero también tenemos gente muy joven que por cuestiones familiares, laborales, se vio obligada a atender necesidades perentorias en su familia y abandonar los estudios, y nosotros representamos una segunda oportunidad. Fíjate, cuando escucho hablar a Javier, está tan convencido de lo que hace. Supongo que también influye mucho en la disposición que puedan tener o el ánimo que puedan tener las personas adultas para estudiar. Yo creo que le contagias con ese ánimo que tienes para que puedan llevar a cabo sus estudios, ¿no? A ver, es importante esa actitud. Hombre, es fundamental. Yo creo que para ser educador tienes que tener vocación. Eso, bueno, yo creo que para casi toda la profesión, pero es cierto que en esta trabajas con material humano, tanto en las enseñanzas convencionales y ordinarias en el diurno, es decir, trabajar con adolescentes, con niños. Somos paradigmas para ellos, pero que después la relación con los adultos también es muy interesante, pues ya estás relacionándote con un igual. Es decir, no es una relación, podemos decir, jerarquizada, sino que es más horizontal. Y además también lo fascinante de trabajar con personas adultas es que ellos vienen con una experiencia, con un bagaje vital con el que se puede jugar mucho en clase. Y es verdad que nosotros, para la gente que trabaja con nosotros, somos docentes, somos profesores, los acompañamos en su aprendizaje, pero también somos una familia, en parte porque muchas cosas personales afloran en la aula y es bueno darle cauce y saber tratarla y verbalizarla. Ahí se establece entonces una relación ya más que alumno, profesor, personas, ¿no? Sí. Es fundamental por eso, por lo que he dicho, porque no estamos hablando de adolescentes que están siguiendo su ritual educativo y de manera irreflexiva van quemando, pasando a etapa educativa, primaria, secundaria, bachillerato, ciclo formativo, universidad, mercado laboral, sino que estamos hablando de personas que vieron interrumpida esa línea, han regresado haciendo un esfuerzo casi épico, porque es complicado volver a estudiar, a aprender, después de haberlo abandonado, y es interesante ver cómo cada uno ha desembocado ahí, qué experiencia hay detrás, qué expectativas, porque no solamente es gente que quiere tener un título, que es fundamental hoy en día. Es gente que quiere sentirse más ancho, expandir su identidad, ser un ciudadano cada vez más crítico, más responsable. Y bueno, claro, eso nos da un juego en las clases que es, bueno, envidiable. Uh-huh. ¿Y qué apoyo tiene la educación de adultos de la administración? Que parece que ahora, bueno, en algunos centros está habiendo problemas, ¿no? Vamos. Sí. Uh-huh. Yo creo que la educación permanente de personas adultas, no voy a decir que haya sido el patito feo, pero sí que es verdad que ha sido un poco el submundo o el lado oculto de la luna de la educación pública. Históricamente la educación permanente nace casi al calor de los ayuntamientos, y es con el paso del tiempo cuando la administración autonómica, la consejería, la absorbe, le da cierta regularidad. Pero es cierto que hasta ahora casi que ha trabajado por el empuje vocacional y por el empeño de los y las docentes que estamos vinculados a esa etapa. Pero a diferencia de lo que ocurre con la primaria o la secundaria o la universidad, no hay recursos para campañas de captación, no hay campañas institucionales donde se invita a la ciudadanía a conocer esa formación reglada que está en centros educativos que están abiertos hasta las 10 o 10 y media de la noche, que además es un equipamiento público que está ahí en mitad de muchos barrios y se desconoce. Entonces es verdad que la educación permanente de adultos no se reivindica lo suficiente por parte de la administración pública. Ya si hablamos del caso del Luis de Góngora, uh-huh, que es un centro de adultos que está ubicado también en nuestro distrito, que es un centro hermano además, porque una parte de su alumnado también es nuestro, pues llegamos a una situación kafkiana en la que un centro municipal que está cedido en uso a la administración autonómica, pues al final con el paso de los años deviene una ratonera y tienen que ser los alumnos y las alumnas las que salgan a la calle para reivindicar un espacio en el que poder trabajar dignamente, ¿no? Javier, porque sigue siendo necesaria la educación de adultos. Es verdad que a lo mejor en un principio tenía otro fin, ¿no? Era la analfabetización, pero en este momento sigue siendo necesaria. Es fundamental, en todas partes, pero además si hablamos del sector sur, y hace poco se publicó un informe que seguramente tratasteis aquí del Instituto Nacional de Estadística, sí, donde se dice que el distrito, sí, sur de nuestra ciudad sigue siendo uno de los barrios con mayores tasas de precariedad y de ausencia de titulación secundaria y posobligatoria, pues fundamental. Es decir, ya no solamente hay que dar cauce, que hay que seguir dando cauce a hombres y mujeres que están casi al final de su vida laboral y que simplemente quieren aprender por decir, ahora puedo y quiero y tengo la capacidad y quiero alcanzar estos logros académicos e intelectuales, sino que estamos dando salida a muchos alumnos y alumnas que, como decía antes, abandonan de manera temprana. Se ha mejorado mucho en los últimos años, pero aún así la tasa de abandono temprano en la secundaria en nuestra comunidad autónoma sigue siendo altísima. Y nosotros somos una segunda oportunidad, porque si no, la alternativa es arrojarte en brazos de un mercado laboral cada vez más despótico, donde la no titulación es una excusa para la semiesclavitud. En todo caso, los planes para el próximo curso siguen potentes, se va a continuar con estos cursos. ¿Hay interés por parte de la población para participar en estas clases? Sí, a ver, nosotros asumimos como equipo docente, como el grupo de profesores y profesoras que estamos vinculados a la educación permanente, asumimos que una parte de la responsabilidad de que no se extingan estas enseñanzas es nuestra. Es decir, nosotros, igual que exigimos de la administración pública que dediquen más recursos para la visibilidad de la enseñanza de adultos, nosotros asumimos también la responsabilidad de que no podemos ser docentes que vivamos encapsulados en nuestra aula esperando a que los alumnos lleguen solos como el maná. Entonces, el nuevo equipo directivo lo que va a hacer durante el verano y en septiembre y ya ha empezado a desarrollar una campaña de captación que empiece fundamentalmente por reconectar con el tejido ciudadano del barrio. Lo que no puede ser es que es una cosa que está pasando en muchos centros educativos públicos, nos metemos en la vorágine de planes y proyectos, hacemos un montón de cosas, pero esas cosas que son fundamentales, quedan encerrados en los muros del centro y el barrio desconoce lo que hacemos. Y pasa lo mismo con muchos colectivos. A lo mejor estamos trabajando nosotros como centro educativo y las asociaciones sobre reciclaje, sobre recualificación de espacios públicos, sobre cómo mantener un barrio más limpio, sobre estrategias de participación ciudadana, pero cada uno vamos con nuestros proyectos en paralelo sin encontrarnos. Entonces, el trabajo que nos vamos a plantear en los próximos días es ir llamando a asociaciones, a colectivos, presentarles nuestro trabajo y preguntarles también a ellos y a ellas qué están haciendo para colaborar conjuntamente. Qué bueno, Javi, porque es verdad que la Berroes durante algún tiempo estuvo de caras al barrio, ¿no? O al distrito. Y me alegra que este nuevo equipo directivo pues vuelva a estar presente en el distrito. En todo caso, está de más decir que en el mes de septiembre, cuando vuelva otra vez el funcionamiento de los institutos, los colegios, volvamos a hablar, Javier, para contar a los oyentes cuál es el proyecto que se va a llevar a cabo a partir de septiembre respecto a la educación de adultos. Estaremos encantados de estar aquí con vosotros de nuevo. Pues muchas gracias, Javier, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, tu casa, Javier. Tu casa, Muchas gracias. Vale, pues muy amable, gracias.